sacarte la no. Vengo del Kingo, Mondongo, Congo, a sacarte la no, Valentín, a sacarte la no, Valentín, a sacarte la no. Llegó el flojo de Ramón a la casa de Porfirio. Llegó el flojo de Ramón a la casa de Porfirio, tío. A ver, loco y lo viene a visitar, a Bernardito está loco y lo viene a visitar. Oye, como dice, cierre esa puerta, caramba, ese loco, cierre esa puerta. Gorda de mi hermana Pilar.